Sálvame. No hay descanso. Sálvame. No hay descanso. Mira cómo se esconden las golondrinas de Portugal. Mira los adoquines cómo tiemblan. Ruido de cascabeles y de caballos al trote el vals de los perfumes de azar. Ora y vienen, ora y van. Los amigos que buscas se van. Ora y vienen, ora y van. Con sus máscaras de carnaval. Sálvame. No hay descanso. Sálvame. No hay descanso. Broches, capas y espadas que brillan. Con las plumas del sombrero un caballero se arrima. Me pregunta, ¿quién va primero? Caballero. ¿Quién va primero? Sálvame. No hay descanso. Sálvame. No hay descanso.